sembrador, el mundo tiembla y entendió tu corazón la miseria. Si anda el lobo en tu cosecha y él te enseña tu pesar, el terror te deja todo, casa y siembra, que en tu tierra un dios será. Tras la guerra curaré mi sangre abierta con la harina de tu paz, sembrador. Renacerá la edad feliz y un nuevo sol madurará. Qué gran dejaré dormir mi campo y a mi arado pediré que no cambie. Solo así germina el grano de un gran sueño y por la fe sale el sol. Sembrador, dame tus manos, sufriremos pero ya.